Estamos con Fernando Sima, que es embajador de Brasil. ¿Qué nos puede decir con relación a este ciclo de cine brasileño y apropiándose por la cuestión del fútbol del Mundial 14? Es para colocarnos en contexto a pocos días de iniciar el Mundial de Brasil, ¿no? Y un poco para mostrar también que el fútbol tiene esa característica de aparecer de una forma transversal en muchas de las manifestaciones artísticas brasileñas. Así que hemos traído una pequeña muestra de cine donde el fútbol aparece o como elemento principal o como el bastidor de algún tipo de historia, como es la película de esta noche. Bien, con relación a la cinematografía brasileña, ¿cómo le ve ese movimiento en el séptimo arte en Brasil? El cine brasileño es un cine que tiene mucha vitalidad, tiene una creación de enorme creatividad. Sus directores, los artistas han recibido apoyo del gobierno, pero la verdad es que es cada vez más una forma de producción independiente y que es autosostenible también. Encuentro que el cine brasileño marcha muy bien en este momento. ¿Cómo le ve la expectativa del público pequeño hacia este cine brasileño, en este caso, sobre el fútbol? Nosotros tenemos una presencia tradicional aquí en la Cinemateca, con dos ediciones anuales de muestras de cine brasileño. Y en Quito particularmente, encontramos que hay un público muy, muy fiel y muy cautivo de nuestra producción cinematográfica. Pero también hemos hecho un esfuerzo de llevar el cine de Brasil a otras ciudades del país y fuera de la Casa de la Cultura también. Hemos creado, por ejemplo, la Sala Brasil en el cine 8.5 de Quito y en el cine 8.5 de Guayaquil, donde todos los meses tenemos un día de cine brasileño gratuito para el público ecuatoriano. ¿Y cómo lo ve el trabajo que está realizando la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está por cumplir 70 años? La Casa de la Cultura es un lugar maravilloso, no solo por lo que representa como un espacio físico, arquitectónico muy bello, pero también por la importancia que radica este lugar de reflexión y de producción artística y de encuentro de las diferentes expresiones culturales como forma de darle vida y sentido a la democracia del país.